enfermo mental. Estima que es verdad que los medios de comunicación pues tienen un papel importante en la construcción de este estigma, pero en el que han participado pues también la sociedad. Un ejemplo claro es el cine. El cine ha utilizado la imagen del demente, del loco, desde la película Psicosis. Prácticamente hay un listado enorme de películas donde el protagonista, digamos, o el malo de la película es un enfermo mental. Pues hay que dejar clarísimo que tener una enfermedad mental no significa ser malo. Por supuesto, eso es una de las batallas que tenemos en todos los días en nuestras campañas de sensibilización, que consisten pues en ir a charlas a institutos, a la escuela de enfermería del clínico, en fin, a distintos sitios donde nos pueden escuchar, para que realmente conozcan qué es un enfermo mental y qué es la enfermedad mental. Por ejemplo, para ir informándole un poco a la gente, vamos a hablar un poquito de cada una de las enfermedades que tratáis vosotros. Empecemos, por ejemplo, por la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Vale, vamos, en primer lugar, o sea, ni Joan ni yo somos ni psicólogos ni psiquiatras. Entonces, sí. Nuestra visión es la mía como paciente y la de Joan como familiar. Entonces, yo la esquizofrenia la conozco como paciente. La definición que dan, pues bueno, es un trastorno en donde las características más importantes son los delirios y las alucinaciones. Y luego esos serían los síntomas positivos, los llamamos síntomas positivos, y luego están los síntomas negativos. Los síntomas negativos son más de anhedonia, falta de motivación, apatía, aislamiento social. Pérdida de la red social, de amistades. Hay que tener en cuenta que la esquizofrenia afecta al 1% de la población. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Solo en la ciudad de Valencia estamos hablando, si es el 1%, estamos calculando unos 10.000 enfermos. Es una cifra muy, muy importante. La verdad es que sí. Y bueno, a ti, por ejemplo, como paciente en particular, y para que la gente, vamos, pierda ese miedo, ¿no? Te dicen esquizofrenia y enseguida te llevan las manos a la cabeza. Con un tratamiento adecuado se puede llevar una vida perfectamente normal, vamos. Aquí hay dos patas. Uno, el tratamiento farmacológico es importante para controlar los síntomas positivos, o sea, las alucinaciones y en menor medida las ideas delirantes. Y luego es muy importante el tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico es importante porque va a dar al enfermo las herramientas necesarias para conocer la enfermedad, para enfrentarse a la enfermedad. Y esta es una lucha importante porque hoy día el sistema prima el tratamiento farmacológico. Sin embargo, vemos que los pacientes, los enfermos, demandan atención psicológica. Y eso hoy día está como más de lado. Desgraciadamente, el sistema se basa mucho en el tratamiento farmacológico. Sí, yo podría añadir aquí que yo, como padre de persona con enfermedad mental, sí que estoy completamente de acuerdo con Óscar en que el tratamiento, la medicación es fundamental, pero tan fundamental como la medicación sería el tratamiento psicológico. Porque a partir de ahí, a partir de que la persona se normalice y las redes sociales con las cuales había perdido contacto, el tratamiento le podría permitir volver a reanudarlas. Y, por ejemplo, y otro tema muy importante que sería es la inserción laboral. O sea, a partir de, porque ese paso cualitativo de volver a conectar con los vínculos de amistad que tenía anteriormente, le permite luego volver a reanudar la vida laboral. No siempre, no en todos los casos, pero hay un porcentaje de personas que sí que pueden volver a recuperar sus trabajos antiguos o por lo menos volver a trabajar. La integración laboral es importante. Es importante, pero es que además es la base para que la persona enferma mental no caiga en riesgo de exclusión social. Sin trabajo no hay vivienda, sin trabajo no hay, bueno, todo un montón de cosas que todos sabemos. Y a la hora de encontrar trabajo, ¿cómo se comportan, ¿no?, las empresas y los empresarios al determinar que una persona padece esquizofrenia o algún otro tipo de enfermedad mental? ¿Es fácil? ¿Es complicado? Es súper complicado, es muy complicado, porque a pesar de que las leyes laborales contemplan el que una empresa con 50 obreros puede, o sea, tiene ayudas económicas por parte de la administración si contrata a dos personas, o sea, por cada 50 trabajadores dos personas. El hecho, pues volvemos a lo del estigma, el hecho de que sean personas con enfermedad mental, están los empresarios rechazan de plano. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué hay tanto miedo? Es que hay, vamos a ver, aquí hay un estigma y una imagen construida sobre el enfermo mental. Si esa imagen no conseguimos romperla, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 30 años al síndrome de Down se le ocultaba. Hoy día, por un esfuerzo de los familiares, pero también por parte de las instituciones, se ha recuperado la imagen del síndrome de Down. Y de hecho, pues hemos visto que hace unos años o hace poco, incluso eran candidatos a los premios Goya. Se ha hecho un trabajo desde las instituciones muy importante con este colectivo. Sin embargo, el colectivo de los enfermos mentales siempre ha habido una dejación histórica y nunca se ha... De hecho, no ha habido, en los años de democracia que conocemos, nunca ha habido una campaña de sensibilización institucional en favor de o en promoción de la salud mental. Bueno, hacemos una breve pausa musical para tomar un poquito de aire, que hace mucho calor, y enseguida regresamos con Mundo Solidario. Continuamos con Mundo Solidario, hoy ASIEM, la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental. Acabamos de hablar brevemente y de describir un poco la esquizofrenia. Pasemos a los trastornos de personalidad. ¿Qué son los trastornos de personalidad? Bueno, pues como te decía antes, ni Iván ni yo somos ni psicólogos ni psiquiatras. El trastorno de personalidad es realmente complejo. De hecho, muchas veces está mal diagnosticado. Y vamos, te podemos contar los casos que conocemos más que hablarte de la enfermedad en sí. Sí, bueno, como asociación, nosotros fundamentalmente las familias que tenemos son personas con esquizofrenia. Después conocemos también, hay otras asociaciones del trastorno de los bipolares, por ejemplo, y luego los trastornos de personalidad, que parece ser que son los que peor diagnóstico tienen. Es decir, que los más difíciles de descubrir y de tratar y total, o sea que son bueno, un trastorno de personalidad, pues por ejemplo, pues no sé, hay alguna persona que es conocida nuestra como socia y tal, y que pues ella misma se define como el doctor Jekyll, o sea que tiene las, esos dos aspectos de el personaje este de la, del cine, que tiene las dos caras de la bondad y después es un auténtico demonio, podríamos decir, esta, en el tratamiento y en el... Esta paciente que tiene este trastorno suele decir, y es muy significativo, que a ella le duele la vida. Solo con eso yo creo que impresiona y está dicho todo. Está diciendo todo. ¿Y los trastornos del ánimo? Ahí está la depresión, el bipolar, los sí. bipolares. Por ejemplo, en trastornos del ánimo hay que tener en cuenta, no es un dato estadístico, pero que el 25% de la población sufrirá algún tipo, o sea, estamos hablando del 25% de la población sufrirá algún tipo de trastorno, bien ansiedad, bien una depresión ligera, una depresión más complicada, mayor, pero estamos hablando de cifras que son importantes. Sí, yo aquí quería hacer un inciso y volver un poco a incidir en el tema de falta de atención por parte de la sanidad pública. El tema, por ejemplo, de la depresión, en cualquier trabajo, un trabajador pues puede tener en su trabajo pues por 50 motivos, exceso de trabajo, por estrés, angustia por la cantidad de trabajo que tiene, una depresión. Entonces, la solución es ir al médico, la que hay actualmente, es ir al médico sí. y te receta los ansiolíticos. Pero y con no, eso ya está no, solucionado, pero ¿no? Pero no te resuelven el problema. Correcto. Efectivamente, efectivamente. Tú vas al médico, te da los ansiolíticos, te tranquilizas y a los 15 días vuelves a la faena, pero el problema que tú tienes en el trabajo no te lo ha resuelto la medicación, lo continúas teniendo. Entonces, a los 15 días volverás a estar otra vez depresivo y volverás a caer. Además, entonces, ¿qué ocurre cuando dejas los ansiolíticos? Claro, entonces lo que sí que reclamamos desde las asociaciones y desde FEAFES y desde nuestra asociación es precisamente que estos servicios, estos equipos, los equipos médicos se completen con los psicólogos, porque el médico, y lo que tiene que hacer inmediatamente cuando recibe a un paciente depresivo, es enviarlo, aparte de la medicación, enviarlo al psicólogo que le cuente su problema y que le sondee y que le dé un abanico de posibles soluciones a su problema. En realidad se trata de que los psicólogos pueden ofrecer las herramientas para afrontar la enfermedad. Y eso hoy día el tratamiento farmacológico por sí solo no lo da. No, ¿verdad? Yo he leído, igual me equivoco, ¿no? Pero que en los trastornos de ánimo también pueden venir a causa de consumir sustancias. También, yo por sí, si algún joven lo está escuchando y que está tan de moda, pues que esto puede ocurrir. No solo los trastornos del ánimo, la esquizofrenia puede venir provocada sí. por consumo. Yo conozco, un amigo que sí que le han diagnosticado esquizofrenia a raíz de consumir cannabis. Sí, sí, sí. Es uno de los desencadenantes. El estrés es otro, pero en un porcentaje importante está el consumo de sustancias, de drogas. Pues esto quiere decir que igual pues, hoy en día cada vez más jóvenes, ¿no? Sí, se les detecta esquizofrenia. Sí, sí. Y ya pasando un poquito al tema de la asociación, hemos estado cotillando un poco la página, que lo sepáis, y sabemos que tenéis un fantástico club de ocio. ¿Qué actividades hacéis en él? El club de ocio se puso en marcha porque una de las facetas más importantes que el enfermo del enfermo mental tiene que afrontar es el ocio. El ocio en las personas mentalmente sana está más o menos solucionado. Sí. Pero el enfermo mental muchas veces tiene problemas de apatía, de aislamiento social. Entonces el ocio era algo a lo que le teníamos que dar respuesta. El club de ocio, pues hay actividades desde deportivas, vamos a ver, las actividades del club de ocio las programan los propios enfermos. Ellos mismos, a principios de mes, eligen a dónde, qué es lo que quieren hacer. Qué es lo que quieren hacer, que puede ser desde ir a cenar y luego al cine, o al revés, ir al cine y luego a cenar, hasta ir a la bolera o realizar alguna excursión. Sí, a Xàtiva, he visto que habéis ido a Xàtiva, por ejemplo, sí. habéis estado de excursión sí, allí. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, lo importante, lo interesante es que se da respuesta a una necesidad, es decir, cubrir el ocio, que es importante en cualquier persona, y sobre todo que son los propios enfermos los que deciden, con el apoyo, por supuesto, del monitor, de la monitora, los que deciden lo que quieren llevar, lo que quieren hacer. Bueno, también tenéis la escuela de familias. Contarnos un poquito sobre esto. Sí, bueno, pues la trabajadores con familias son unos cursos psicoeducativos que dan los trabajadores nuestros, un psicólogo y una otra, la trabajadora social. Son 10 semanas a una sesión semanal, 12 semanas. 12 semanas, una sesión semanal, y se alternan el psicólogo con la trabajadora social y una psiquiatra que da también y un abogado, que dan también hacen alguna intervención en el tema, por ejemplo, para el psicólogo, por supuesto, pues en temas de lo que la área que le corresponde, la trabajadora social orienta pues en problemas de por ejemplo, pues, no sé, de pensiones o de subvenciones o de servicios a los cuales puede recurrir el enfermo, porque hay también mucha desinformación entre las familias de dónde están los recursos que pueden atender a los pacientes. Entonces, esto sería el objetivo fundamental de los psicoeducativos y de la Escuela de Familias. En la SIEM hacemos dos cursos anuales, y bueno, la gente realmente es un alivio importantísimo y una solución importante para asimilar la enfermedad y cómo tiene que tratar a su familiar enfermo. Es importantísimo. Hombre, yo también he visto y la verdad es que me parece muy interesante, porque igual son de los pacientes más olvidados, que trabajáis con enfermos mentales que cumplen condena aquí en Picassent, vamos. Igual de esa gente nadie se acuerda y vosotros trabajáis con ellos. ¿Qué es lo que hacéis con estos chicos? Aquí lo que hay que destacar es que el enfermo mental está en riesgo de exclusión social. Sí. Y muchas veces la persona enferma mental acaba en un centro penitenciario porque no ha tenido ni la asistencia médica adecuada ni la asistencia psicológica adecuada. Entonces, es una población que puede caer con cierta facilidad en los centros penitenciarios. En las cárceles hay un gabinete psicológico y es con este gabinete con el que colaboramos. Sí, concretamente en Picassent hay enfermería, y en la enfermería actualmente hay 70 personas con enfermedad mental. Yo es que me imagino que aparte de la exclusión al ser enfermo mental, por pasar por la cárcel ya tiene que ser, vamos. Claro, entonces estas personas, la colaboración que nosotros como asociación hacemos es personas que están ya casi a punto de cumplir condena y que van a salir a la vida civil, a la vida civil, pues se les intenta dar una orientación y unos recursos para que se puedan integrar de alguna manera, y si incluso la posibilidad de encontrarles algún tipo de inserción laboral, cosa muy difícil, porque si los enfermos mentales la tienen, enfermo mental y además expresidiario, eso todavía peor todavía. Entonces, muy complicado, muy difícil, pero se intenta paliar un poquito o darles una solución a estas personas. Y si, por ejemplo, yo digo SASEM, ¿vosotros qué me contestáis? El SASEM es el programa que tenemos de atención domiciliaria. Uno de los problemas que tiene el enfermo mental, como he comentado antes en varias ocasiones, es el aislamiento social. El enfermo mental tiende a aislarse, y eso se traduce que no sale de casa, eso se traduce que no tiene actividades de ocio. Entonces el SASEM lo que pretende es una atención domiciliaria para recuperar a esas personas. Una vez se han recuperado, pues ya el tratamiento pasa a ser en la propia asociación, pero sobre todo lo que se trata es de recuperar a esa persona que está aislada y que está viviendo a veces en soledad, en su casa, encerrada. Y es un tratamiento psicológico. Entonces el psicólogo se desplaza al domicilio de la persona enferma, que a lo mejor ha estado pues 2, 3, 4 años allí metido, y los padres pues claro se angustian, y entonces es cuando de alguna manera pues piden ayuda a la asociación, y el psicólogo se desplaza a la casa, que a veces es muy difícil porque a veces el enfermo no quiere recibir al psicólogo, pero así y todo se ha tenido algunos éxitos en cuanto que estas personas pues parece que estaban necesitando que alguien de fuera llegase a su casa a decirles algo, a darles algún mensaje. Y luego se ha conseguido que vengan a la asociación a continuar recibiendo el tratamiento. Y también colaboráis ofreciendo atención psicológica en el CAST, que es el Centro Municipal de Atención a Personas Sin Techo del Ayuntamiento de aquí, de Valencia. ¿Nos habláis un poquito de esta colaboración? El CAST, trabaja, como tú has dicho, con gente sin techo, pero no todos los perfiles. Estamos intentando centrarnos en las personas que tienen algún tipo de trastorno mental. Entonces, trabajan varios psicólogos, trabajadores sociales y pues, Nosotros parte, o sea, parte de nuestro personal, con subvención del ayuntamiento, tenemos a un psicólogo que tiene 9 horas de trabajo en el CAST. Y exactamente, esa es la colaboración nuestra. ¿Dónde se os puede encontrar aquí en Valencia? Bueno, pues en Valencia. En Valencia estamos en la calle Cuart número 19, la calle Cuart número 19. Calle Cuart número 19 y la página web. La página web www.asillen.org. ¿Y el número de teléfono para el que quiera llamar antes de ir para avisar? 96-392-2859. 96-392-2859. Pues hacemos una breve pausa musical y enseguida regresamos con Mundo Solidario. Bueno, amigos, como sabréis, son las 7:30 y mi programa debería de finalizar ya. Pero bueno, como hoy hemos tenido un programa completo, un programa doble, nos vamos a extender unos 5 o 10 minutitos más.